Hoy no solo contamos con Luis Santa María para traernos la actualidad del fenómeno sectario en su sección fija de noticias. De hecho, comenzamos nuestro programa entrevistándolo y esta vez para que nos explique cuál es la presencia de las sectas en Internet y cómo usan esta red para sus propósitos. Les recordamos a nuestros oyentes que Luis Santa María es sacerdote de la diócesis de Zamora, donde es párroco de varios pueblos y miembro de las RIES desde su fundación. Precisamente ha escrito varios artículos sobre este tema de las sectas en Internet. Y tenemos ya, me dicen, a Luis al teléfono desde Zamora. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Hoy soy yo quien te va a entrevistar. Muy bien, encantado. Bueno, pues vamos a ello, vamos a empezar. Antes de ir al fenómeno de las sectas, pues quería preguntarte, ¿lo religioso está presente en Internet? Por supuesto que sí, está presente. En nuestro mundo globalizado, en lo que algunos han llamado la sociedad red, Internet juega un papel importantísimo, como ya sabemos todos, y seguro que todos nuestros oyentes, incluso aunque no usen Internet, ya tienen alguna idea de lo que es, y está presente en muchos aspectos de nuestra vida, y no solo en los países más desarrollados. Dicho esto, sigo respondiéndote. Lo religioso tiene una importante presencia en el ciberespacio. Además, algunos estudiosos han mostrado que cada vez más personas usan Internet con propósitos religiosos o espirituales. ¿Pero eso es así? ¿Hay datos o cifras que lo confirmen? Pues sí los hay. Hace ya 7 años, cuando empezaba yo a investigar esta relación de las sectas con la red de redes, se publicaron unos estudios que decían lo siguiente. El 64% de la población internauta de los Estados Unidos ha utilizado Internet con propósitos espirituales o religiosos. Internet sería para toda esta gente más que un sustituto, un suplemento de su vida real de fe. Aportaría algo más personal a su pertenencia religiosa e institucional. Vamos, que sí estamos hablando de una realidad importante. De hecho, un autor norteamericano ha escrito un libro que se titula De Yahvé a Yahoo, una expresión que le pareció genial cuando se la comenté al anterior director de este programa, a nuestro querido y recordado José María Bamonde. ¿Podremos considerar también parte importante la presencia de las sectas en Internet? Una vez leí a un autor, Rafael Gómez, que identificaba 4 causas en el surgimiento de las grandes sectas de origen cristiano de los Estados Unidos en el siglo XIX, los mormones, los adventistas y los testigos de Jehová. Y estas 4 causas eran la ausencia de una tradición religiosa principal, lo que llevaría a un respeto de todas, el descubrimiento de la capacidad de lo religioso para suscitar ingresos económicos, el uso de los medios de comunicación social y, por último, la aceptación de una libertad sobre todo, a una costa del engaño. Y me di cuenta que estos 4 factores se dan hoy en nuestro mundo globalizado y están bien reflejados en Internet. Las sectas están presentes en Internet como un escaparate ideal y fundamental y saben aprovechar muy bien la red. ¿Y por qué ese interés de estar en Internet? ¿No es más efectivo, se supone, el trato personal? Bueno, una de las principales razones que tienen las sectas para tener una fuerte presencia en Internet es ofrecer una información favorable sobre ellas mismas y evitar así que cuando un internauta curioso que busca algo sobre esa secta se tope en primer lugar pues con las páginas de críticos y excríticos, y es miembros, que suelen ser abundantes. Así, en los primeros resultados del buscador, cuando alguien busca sobre ese grupo, pues aparecerá la página oficial de la secta, que es una página muy cuidada normalmente, y con un contenido y una presentación atractivos. Información de primera mano, resúmenes de la doctrina, de sus actividades y prácticas, la semblanza del fundador, la vida del líder, las noticias, etcétera. La propia página web es su lugar de proyección más universal. Por eso algunos grupos ofrecen información en muchísimos idiomas o tienen una página concreta para cada nación en la que están situados. Bueno, por lo que veo se cuida mucho eso a nivel oficial. Y no solo oficial, la información, como sabemos, es poder. Y por eso es bueno que se multipliquen las referencias positivas sobre el propio grupo. Y por eso otra estrategia que utilizan las sectas es la realización de páginas personales por parte de sus miembros, en las que defienden al grupo y difunden sus creencias, claro. Muchos hacen blogs o incluso se aprovechan de las redes sociales como el Facebook o el Twenty para dar a conocer la secta y también para contactar con gente que puede estar interesada. Esto es muy interesante. Me gustaría que nos dijeras, ¿las sectas captan a personas a través de Internet? Aquí hay una interesante discusión entre los estudiosos, ya que están divididos en torno a si las sectas han logrado convertir a gente en el ciberespacio de forma previa a cualquier contacto personal real o si no. Los que no están de acuerdo señalan que para la captación es necesario el trato de persona a persona, sin ordenador y sin cables de por medio. Si no hay interacción social y religiosa, dicen, es difícil que se dé la conversión a la secta. Sin embargo, según algunos psicólogos y algunos estudiosos de las adicciones informáticas, la captación de adeptos por Internet podría ser incluso más eficiente que la real, pues se llega a más gente con carencias afectivas o espirituales. Personas que están débiles, que están solas, acceden a un mundo virtual en el que se pueden desinhibir y pueden aprovecharse del anonimato, ocultarse tras otra personalidad y encontrarse también, ¿por qué no?, con alguien que les ayude a suplir esas carencias. Interesante. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Yo he encontrado referencias de personas que entraron en una secta después de conocerla a través de Internet, así que algo de esto hay. A lo mejor no son muchos casos, aumentan eso sí muchísimo si nos referimos a la nueva era o a corrientes mágicas o esotéricas de pensamiento o incluso a la brujería y al satanismo. Hay mucha gente que está interesada en estos temas por una simple curiosidad a veces, y claro, pues Internet es mucho más completo que la solución que había antes para esta gente, que era buscar un libro en la librería o en la biblioteca, o probar con buscar un grupo, algo más difícil. En la red de redes uno puede encontrar material para leer y una comunidad, aunque sea virtual, de gente con esas mismas creencias alternativas que uno está buscando. Claro, Internet favorece la búsqueda personal sin muchos riesgos. Bueno, lo de los riesgos es relativo. Es verdad que quien esté en búsqueda o tenga curiosidad por temas espirituales lo tiene muy fácil, sin moverse de su casa y picando de aquí y de allá. Os cuento una anécdota, y así para que la sepan nuestros oyentes. Hace unos años estuve contactando con gente que pertenecía a grupos virtuales en el entorno del neopaganismo y el satanismo. Y un adolescente me decía esto, fijaos lo que voy a leer. No creo que sea necesario pertenecer a ningún grupo. Cuando yo le preguntaba por si era necesario estar en algún grupo para practicar el satanismo. Y dice, basta con que tengas las creencias. Además, no es nada fácil entrar en un grupo real. Creo que Internet nos ayuda a acercarnos al satanismo, tanto para obtener información como para conocer a otras personas con creencias parecidas, las cuales sin Internet pues no podrías nunca llegar a conocer. Increíble. Sí, sí, sí. Pero, bueno, en Internet siempre es difícil distinguir también si algo es verdad. O sea, ¿se presentan las sectas tal y como son o...? Pues no, claro que no se presentan tal y como son. Ya he dicho antes que Internet es un escaparate privilegiado para las sectas y por tanto tienen que poner todos sus esfuerzos de marketing y de imagen pública para presentarse como lo mejor del mundo. Y a veces, pues recurriendo al engaño o a la ocultación, como suelen hacer por otra parte en su proselitismo en la vida real. Internet puede ser el lugar de la manipulación y de la exageración de la realidad. Algunos grupos, de hecho, están omnipresentes en la red, con grandes páginas oficiales interconectadas, y pueden dar la impresión de ser mucho más importantes en número de miembros de lo que lo son en la realidad. Así pasa, por ejemplo, con la cienciología o con los raelianos. Un ejemplo, unos críticos de la Iglesia de la Cienciología demostraron hace ahora ya 10 años que la secta había publicado en su página web unas fotos trucadas. ¿Qué hicieron? Pues copiaron y pegaron personas en una foto para demostrar que habían asistido a un acto varios miles de miembros que llenaban la sala de convenciones. Esto es solo pues un ejemplo anecdótico, pero de un ejemplo de la precaución con la que hay que acercarse a la información emitida por estos grupos en la red. En Internet, pues no todo es lo que parece. Pues sí, un buen consejo. ¿Y hemos de tener en cuenta alguna cosa más sobre las sectas y su actuación en Internet? Las sectas y todo el ámbito de la nueva religiosidad, como no, han sabido aprovechar este universo de ciberespacio, un universo pluralista por definición, para dar a conocer sus creencias y actividades a todo el mundo y además a un muy bajo precio. Aprovechando además la falta de jerarquización y la aparente igualdad de todo en Internet, pues este escaparate es ideal para la captación de nuevos miembros. Por eso yo recomendaría, es importante contrastar siempre la información y que cultivemos nuestra mentalidad crítica y el sentido común. Desde luego. Esta noche traemos al programa una secta cuyo nombre es Los Niños de Dios. Bien, Vicente, cuéntame quiénes son estos Niños de Dios. Este grupo, esta secta, con este nombre tan bonito, Los Niños de Dios, apareció a finales de los años 60 en California y llegó a España en el 73. Su fundador es David Baird, quien dice de sí mismo, o decía, porque murió en el 1994, que era la voz de Dios para este momento actual. Empezaron rescatando a gente joven de las drogas, gente que luego era adoctrinada por este David Baer, que se autodenominó Moisés. A los chicos jóvenes que iba sacando la droga les pedía que debían de dejar todo y seguirle a él, dejar la familia, los trabajos, los estudios. A ver, estamos en la época de los hippies, años 60-70, y en estos momentos algunos grupos como ellos dejaban todo y se iban a vivir en caravanas, en el campo, y allí empezaron a formar comunas, como aún hacen hoy, aunque también viven en pisos y en grandes chalets que tienen. Este primer momento lo llamó la Revolución de Jesús. Sin embargo, cuando surgieron los problemas contra ellos en los Estados Unidos, tuvieron que cambiar de residencia a París, luego a Bruselas, a las Islas Canarias y posteriormente a Libia. Aunque, como hemos dicho, este líder murió en el año 1994, toda su doctrina y el grupo continúa intacto, siendo su líder actual una de las mujeres de David Baer, a quien llaman mamá. Es un caso, por lo tanto, de secta que sigue existiendo más allá de la muerte del fundador, del líder, y ya han pasado 14 años. Por lo tanto, este apunte sirva como respuesta a otra de las preguntas típicas. ¿Las sectas consiguen sobrevivir a la muerte del fundador? Pues en este caso sí lo han logrado, cosa que todas las sectas no llegan a lograr. Ajá. Vamos a ver, ¿y en qué creen? ¿Qué hacen? ¿Por qué son una secta? Sí, este grupo se considera cristiano, pero verdaderamente no lo son, aunque continuamente usen como propaganda el decir y poner en carteles o camisetas que venden, Jesús te ama. Para ellos, por encima de la Biblia, están las palabras del fundador, que interpreta a su gusto la Biblia. Además, para ellos, Jesús no es Dios, no creen tampoco en la Trinidad, y atacan a cualquier iglesia cristiana, y luego el bautismo, la Eucaristía o los demás sacramentos, aunque los tienen a su modo, pues tampoco son sacramentos para ellos, son simplemente gestos. Pero vamos, posteriormente sus acciones, su enseñanza al completo se basa en el amor de Dios, pero que para ellos entienden el amor de Dios, el amor, como sexo y solo sexo. Así defiende la libertad sexual absoluta. Se dicen libres para gozar al máximo de todos los placeres. Rechazan el matrimonio entre dos personas y propician el matrimonio colectivo, con toda la comunidad en la que viven. Compartiendo las esposas, los esposos hacen uso de la prostitución, que para ellos es sagrada, pero también una prostitución de alto nivel, en hoteles, con personas de alto potencial social y económico, captando también de esta manera fondos para la secta. Por supuesto, no tiene ningún sentido la familia, los niños pertenecen a la comunidad y no a los propios padres. ¿Y a qué lleva esto? Obviamente se da mucho nacimiento de niños nacidos en estas condiciones, niños que no pueden conocer más que lo que ocurre en la secta, que jamás han sido escolarizados, que no conocen más lo que ocurre en este entorno, en estas comunas, al mismo tiempo que son miembros activos de todas las actividades del grupo, actividades sexuales, en las que también participan. Y aquí estamos hablando de pederastia y también de incesto. O sea, aunque sea un grupo que pasa por cristiano, pues nada tiene de cristiano y que esconde pues algo muy peligroso, como nos cuentas. Así es, peligroso, muy peligroso. El comisario Antonio Viqueira Hinojosa, uno de los mayores expertos de la Guardia Civil en estos temas, decía sobre ellos: es una de las sectas más peligrosas por las doctrinas que propaga. Constituyen un grupo revolucionario que ha roto con la sociedad y las iglesias actuales, entregándose plenamente al sexo religioso. Y un exadepto, Daniel McLean, cuenta: durante más de 20 años he sido víctima de los abusos de esta terrible organización. Mi madre es miembro activo por más de 20 años, al igual que mis hermanas, que han destruido sus vidas con 14 sobrinos. Allí vi a mi madre prostituir a mis dos hermanas y a una tía. Lo denuncié a las autoridades, pero ellos, protegidos por la corrupción existente en los países de Sudamérica, salieron ganando. Yo gané la custodia de mis hijos, que conseguí sacar de dentro de la secta, pero tuve que salir de mi país por la seguridad de ellos, ya que había recibido amenazas de secuestro. Otro exmiembro, David Coleman, nos cuenta lo siguiente: entre la edad de los 6 y los 8 años fui animado por adultos a tener relaciones sexuales con otros chicos y con adultos. Una de las mujeres adultas con quienes tuve sexo también cometía incesto con su hijo de edad similar a la mía en aquel entonces. Desde los 11 a los 14 años tuve relaciones frecuentes con mi hermanastra de mi misma edad. Los adultos a los que hago referencia estaban alrededor charlando mientras nosotros teníamos sexo, sonriéndonos y animándonos a hacerlo. Tuve relaciones con adultos y con niños desde que tuve 10 años. Era parte del compartir. Todo el mundo lo hacía. Los relatos son escalofriantes. y lo primero que hacen pensar es, bueno, yo digo, ¿cómo puede existir esto? No vamos a ahondar en más relatos, son multitud los afectados, las personas que han sido destruidas de por vida posiblemente, y creemos que los testimonios que hemos mencionado, que hemos tenido aquí para ustedes, de los cuales hemos eliminado las partes más duras, son suficientemente representativos de ante la organización sectaria que tenemos aquí, los Niños de Dios, hoy conocidos como La Familia. Volveremos ahora a la realidad de la secta de los Niños de Dios. Sí, nos habíamos quedado con algunos relatos de exadeptos a la secta y seguimos. Vicente, dinos, ¿cómo es posible que estas cosas ocurran como las que antes nos has contado? Se hacen pasar por cristianos y es que no lo son en absoluto y sin embargo hay gente que se acerca a ellos por ese mensaje de Jesús te ama. Pues la verdad es que sí, y voy a citarles otro testimonio de Antonio, un español, que entró en la secta a finales de los años 70. Su relato es el siguiente. En La Familia estuve, aparte de España, en Perú, Chile y Argentina. En mi caso, y sé que en otros casos también, me fui de la secta porque quería agradar a Dios y nunca se me pasó por la cabeza dejar de servirle, cosa que sigo haciendo desde entonces hasta ahora como cristiano. Me fui por convicción en Dios y su palabra. Creo que hay bastantes miembros que continúan en La Familia porque no tienen dónde ir en ciertos casos o porque les resulta cómodo y agradable el estilo de vida de La Familia. Y no tanto por convicciones profundas. En realidad se necesitan agallas para reconocer que has estado equivocado en aquello que has creído y por lo que has vivido tanto tiempo. Quedas como un tonto delante de todos y especialmente delante de ti. ¿Y cómo es posible que esta secta no esté ya totalmente perseguida en todo el mundo y puesta a disposición judicial? Pues es muy difícil probar muchas cosas. Ellos suelen cambiar mucho de nombre. Antes se llamaban los Niños de Dios, ahora se hacen llamar La Familia. Bueno, van cambiando de nombre según también los lugares, o hacen pasar por otros grupos, por ONGs, etcétera. También las denuncias siempre cuestan mucho. Antes una persona o un exadepto decía que las leyes en algunos países son fáciles de saltar, de corromper los funcionarios, los policías, los jueces incluso, ¿no? Por lo tanto, bueno, como decía otra exadepta de 20 años, la organización continúa existiendo, aunque utiliza otros nombres para eludir a la policía. Y dinos, Vicente, algo muy importante, ¿cómo los podemos reconocer? Pues sí, los Niños de Dios, o la Familia del Amor, o la Familia Secas, ya que digo, tienen varios nombres, tienen colonias para captar adeptos. Hacen recitales musicales en colegios, en centros culturales, dan propaganda en las calles, los semáforos, en las puertas de grandes comercios. Van de dos en dos y suelen llevar póster coloridos con las palabras Jesús te ama. Distribuyen a veces CDs o vídeos para niños, con fotos en las portadas de niños muy guapos y todo muy colorido. A veces están en parques con guitarras o entonan canciones que hablan del amor de Jesús. Se ofrecen también para animar fiestas de niños y de adultos, cumpleaños, para hacer títeres en centros culturales o para que los niños del grupo canten en restaurantes o se visten de payasos, van a hospitales infantiles, etc. Además es posible reconocerles porque en su propaganda consta siempre un nombre o a veces World Services, que en inglés significaría, en castellano, servicios mundiales, con una dirección de Suiza. Y esto cuando aparece alguna dirección, porque tienen mucho cuidado en no dar ningún dato para no poder localizarlos. ¿De cuántos miembros estamos hablando que pertenezcan a los Niños de Dios, a La Familia? Sí, podemos estar hablando alrededor de unas 3.000 personas adultas que viven a tiempo completo en sus comunidades o comunas, en alrededor de 50 países. En España no existen, ¿verdad? ¿O sí, también están aquí en España? En España siguen activos bajo el nombre ONG Internacional La Familia y están presentes, por ejemplo, en Valencia y en Málaga, así como en Madrid y otras ciudades de España. No tengo datos actualizados de cuántos son en España y en cuántas ciudades se encuentran. Ya digo que no es un grupo o una secta de fácil localización. Por ejemplo, en el año 2007 se les pudo ver haciendo actividades de títeres, de ruboflexia, en un centro comercial de Antequera, en Málaga. Y también en el año 2006, don José María Bamonde, anterior director de este programa, que ustedes escuchan y en aquel tiempo hacía, pues comentó y dio alerta a la policía en España, año 2006 ya digo, que estaban presentes en la Comunidad Valenciana con el nombre de Comunidades Misioneras de Levante, otra tapadera de los Niños de Dios. Este grupo ofrecía CDs y vídeos, como bueno, el desván del Tío Iván, los chiquivídeos o la suscripción a la revista Conéctate, todas ellas pertenecientes a la distribuidora editorial Aurora, también con sede en Suiza. ¿Y su presencia en otros países, Vicente? Sí, hemos mencionado una presencia de unos 50 países, donde se encuentra este grupo, que conforme va teniendo problemas en un país, se marcha a otros y va cambiando de nombre. Lo hemos dicho ya. Comentar para acabar que en la última década ha habido una fuerte campaña en los medios, de prensa, policiales también, investigaciones judiciales, en varios países de Europa y Sudamérica, y se han ido marchando a otras zonas. ¿Qué zonas? En concreto, se han ido moviendo hacia las zonas del antiguo bloque de la URSS, ¿no? Los países un poco del este de Europa. Allí parece ser que están haciendo una buena implantación, están captando muchos adeptos, y bueno, pues a lo mejor en España los tenemos, pero sobre todo los encontramos en el bloque exsoviético. Luis. Sí. Hola de nuevo. Hola, hola. Vamos a seguir en esta sección, la actualidad del sectarismo. Como siempre, bueno, les iré enunciando los titulares de las noticias. Los obispos dominicanos aluden a las sectas en su último documento. En una carta pastoral con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia, titulada Pablo, modelo de discípulo misionero, los obispos de la República Dominicana han hecho una referencia al desafío de las sectas. En concreto, el Episcopado Dominicano afirma lo siguiente en su número 45. Es un hecho la proliferación de grupos y sectas que pululan por nuestros ambientes, presentándose por los medios de comunicación, creando un estado de confusión religiosa, prometiendo una salvación fácil que crea falsas expectativas en personas poco formadas que se dejan arrastrar apartándose de la Iglesia y de los sacramentos. Por eso se hace necesaria una formación más intensa para los discípulos misioneros. Según el cardenal Bertone, las sectas tienen mucho dinero y predican recetas fáciles. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, concedió una entrevista sobre la situación actual de México con motivo de un viaje a ese país, y en ella también se refirió al fenómeno de las sectas. Reconoció el impacto creciente de las llamadas sectas, sobre todo en los grupos neopentecostales que se han difundido velozmente en América Latina y en México en particular a lo largo de los últimos años. De acuerdo con el purpurado, estas asociaciones, la mayoría procedentes de Norteamérica, tienen mucho dinero y con esos recursos compran las conciencias, son muy agresivas y predican recetas fáciles que no son evangélicas. Concretamente, Bertone afirmó, las sectas tienen mucho dinero y con el dinero se compran también las conciencias, además predican recetas fáciles. ¿Por qué muchos católicos son capturados por las sectas?, se preguntaba. Muchas veces, por desgracia, a causa de la pobreza material, muchas otras por la ignorancia, respondió. Es necesario, completó, recuperar a estos fieles con una nueva catequesis más eficaz, una nueva misión que sea camino de reforzamiento y de recuperación de los católicos que han sido arrastrados en las sectas. La Iglesia de la Cienciología pretende extenderse en Colombia. Jairo Alonso Ramírez, un ingeniero electrónico colombiano, abandonó un cómodo puesto oficial en empresas públicas de Medellín para convertirse en el responsable de la Iglesia de la Cienciología en esta ciudad colombiana. Explica en la prensa que todo está enfocado a superar la llamada mente reactiva. Es la que nos genera obstáculos, dice, mientras señala el libro Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, publicado por Ronald Hubbard, fundador de la cienciología, en el año 51, y libro que es considerado como si fuera la Biblia de esta creencia. Insiste este Ramírez, la clave es el autodeterminismo, el que sea uno quien decide la vida. En el local se ofrecen cursos como el manejo de los niños, las relaciones de pareja, el matrimonio y el estrés. En total, unas 300 personas se reúnen en jornadas de 2 a 7 horas diarias, allí en Medellín, para tratar diferentes temas. Y calculan que unos 40.000 colombianos han participado o participan en sus actividades. Sin embargo, este Ramírez es consciente de las críticas que le llueven en todo el mundo a esta creencia. Un juez australiano afirmó que se trata de una perversión cuyas prácticas constituyen una peligrosa amenaza médica, moral y social para la comunidad. Incluso un magistrado de Estados Unidos la calificó como una vasta empresa dedicada a extraer el máximo dinero a sus adeptos. Los medios de comunicación también se han hecho eco en estos últimos días de las actividades y la propagación que la cienciología está haciendo en otros países como Chile y México. La cienciología otra vez en el centro de la polémica, esta vez por la muerte del hijo de John Travolta. Así es, Jet, el hijo mayor del actor John Travolta, que murió el pasado 3 de enero con 16 años, continuará viviendo como un ser espiritual inmortal, según dicen las creencias de la Iglesia de la Cienciología, a la que pertenecen tanto el actor John Travolta como su esposa. Hubbard, el fundador de la secta, escribió varios servicios fúnebres que transmiten los ideales de la cienciología y celebran la vida de la persona que ha abandonado su cuerpo, según ellos mismos dicen. Los amigos y la familia tienen la oportunidad de decir adiós, de reconocer y de agradecer a la persona por lo que hizo en su vida y para desearles buen viaje mientras se desplazan a su nueva vida, dicen. Pero no es el tema del funeral el que provocó la polémica. Muchas voces críticas arrecian ahora contra la Iglesia de la Cienciología por considerar que los motivos religiosos pudieron ser la causa de que Jet, el hijo de Travolta, no recibiera el tratamiento adecuado para la enfermedad crónica que padecía. Gente cercana a la familia, como un hermano del actor, se atrevieron a señalar que Jet sufría de autismo, una enfermedad que la cienciología no reconoce como tal. Los propios abogados de la pareja de estrellas de Hollywood confirmaron que el adolescente había dejado de tomar su medicación para los constantes ataques que sufría, por considerar que ya no tenían el efecto deseado esa medicación y ante el temor de que produjera efectos secundarios. Otros famosos han salido en defensa de la familia Travolta y de la cienciología. Al ser consultados sobre las versiones de que la secta reniega de algunos medicamentos, incluso de que niega ciertas patologías psiquiátricas, como acabo de decir, Tom Cruise dijo tajante que eso es falso. Y dijo, eso no es verdad. Es incluso lo contrario. Te dicen en la cienciología, ten a tu médico, tu medicación y maneja tu enfermedad física. Los practicantes del candomblé defienden su culto sincretista en Brasil. El candomblé es uno de los cultos afroamericanos, como la santería, de la que ya nos ha hablado José Luis Vázquez Borau en este programa. Resulta que sus adeptos luchan por la libertad religiosa en Brasil, sintiéndose acosados, dicen, por la crítica cristiana, representada por la Iglesia Católica y las confesiones evangélicas. De hecho, hace unos días, el pasado 21 de enero, han celebrado allí en Brasil el Día Nacional de Combate a la Intolerancia Religiosa, para reclamar respeto. Uno de sus dirigentes afirma que no hay que quedarse arrinconados en los templos, a los que llaman terreiros, que hay que salir a las calles, dialogar con el gran público y actuar en la política, la única vía para obtener leyes favorables. Dice, el candomblé estará amenazado de extinción si no reacciona en los frentes político, económico y cultural. El candomblé resulta que sí está reconocido como religión en Brasil desde el año 69, pero las alcaldías aún le cobran impuestos de los que están exentos los templos de las confesiones religiosas. Mientras las relaciones recientes con la Iglesia Católica han sido de convivencia armoniosa, con algunas asperezas, dicen, los neopentecostales llegaron armados para la guerra, dicen, con atentados y amenazas de invasión, según afirman los propios miembros del candomblé. Miembros de la secta Nueva Generación dañan restos arqueológicos en México con un ritual. Un total de 23 piezas arqueológicas procedentes de la cultura olmeca, de un museo que había al aire libre en Villahermosa, en el estado de Tabasco, de México, fueron rociadas el pasado 11 de enero con una sustancia líquida, causándoles daños irreversibles a manos de integrantes de una secta llamada Nueva Generación. Las estelas fueron impregnadas con un líquido que ha causado un daño irreversible a los restos arqueológicos. Por supuesto, fueron detenidos. Los miembros de esta secta dijeron simplemente, tras ser descubiertos, que habían rociado las piedras con un líquido para alejar las malas vibraciones de Tabasco. Las tres personas, ya de una edad madura y con lenguaje educado, rociaron cada una de las 23 piezas acompañándolas de oraciones e invocaciones. La mezcla usada para manchar las pinturas de arriba abajo y de izquierda a derecha, como si hicieran una cruz, contienen sales, aceite y zumo de uva. Sixto Paz celebra en Perú los 35 años de la misión Rama. Ha vuelto a ser noticia Sixto Paz Wells este mes, un importante contactado extraterrestre del Perú, que fundó hace 35 años la secta platillista Misión Rama. Muy precisa, ágil y con abundante información superactualizada. Así presentaban sus simpatizantes la conferencia, cuyo título era, ojo, Mensajes de los guías extraterrestres para el tiempo del cambio. Ya vemos de lo que iba. Según relatan en una crónica, una vez más, la perspectiva del ponente cautivó al auditorio. Habló de una retrospectiva de los inicios del grupo Rama, los primeros mensajes recibidos de los extraterrestres, las primeras pruebas del contacto, los primeros avistamientos, lo que dijo la prensa, la difusión, las experiencias, el mensaje, y una visión de la realidad que le ha tocado vivir a Sixto Paz. Todo ello hizo que aquellas más de 3 horas de conferencia pues mantuvieran a la audiencia clavada a su sitio. el anticristo de Puerto Rico condenado por un ritual. La temporada navideña pasada no le ha ido muy bien al autoproclamado anticristo, según señalaba recientemente la prensa iberoamericana. José Luis de Jesús Miranda, que ganó fama internacional al declararse primero el mismo Jesucristo y después el anticristo, perdió la batalla en un tribunal civil para proteger su secta de las reclamaciones financieras de su exmujer. Y en el juicio salió a la luz el entramado económico que tiene este grupo sectario que Miranda ha fundado y que se llama Creciendo en Gracia. Miranda tiene que pagar ahora a su exmujer más de 2 millones de dólares. Según el abogado de la acusación, esta iglesia, Creciendo en Gracia, tiene millones de dólares. Y estoy seguro de que si de Jesús emite un edicto de los cielos de que necesita dinero, podrá solucionar la situación. Así lo dice con ironía. Por otro lado, algunos líderes de la secta afirmaron que el juez quiere hacer daño al movimiento y conseguir dinero. Muchos de sus seguidores creen que las dificultades en el divorcio de su líder son una prueba más de que, en efecto, José Luis de Jesús Miranda es la reencarnación de Jesucristo. Luis, dinos, ¿quién es este José Luis de Jesús? Bueno, José Luis de Jesús Miranda saltó a la popularidad y también a la controversia pública en los últimos años al declarar que era Jesucristo, como acabo de decir al principio. Posteriormente afirmó que sus enseñanzas sustituían a las de Jesús y que por lo tanto podría proclamarse como el anticristo. A partir de ese momento, José Luis de Jesús y sus seguidores se tatuaron el número 666 en el cuerpo, lo que ha provocado protestas y ha generado muchísimos titulares en prensa. La secta Creciendo en Gracia ha crecido desde entonces a más de 300 filiales en 30 países y los sermones de José Luis de Jesús se transmiten por satélite a todo el mundo. Se extiende el satanismo en Italia. Así es, según algunos expertos católicos de ese país, como Pedro Barrajón, profesor de teología, que dice que el satanismo está de moda. Hay unas 800 sectas satánicas funcionando en el país con miles de seguidores, dicen algunos, y el número de miembros va en aumento. Y no solo es una preocupación de la Iglesia Católica. Silvano Lilli, de la Iglesia Internacional Evangélica, también italiano, dice que la influencia diabólica de Satanás está creciendo en muchas áreas de la sociedad y hay que expulsarlo. Los italianos sufrieron sobre todo la influencia del diablo hace 2 años, cuando 2 jóvenes fueron apuñalados, apaleados y enterrados vivos en un bosque cerca de Milán. Los miembros de una banda de rock que se llamaba Las Bestias de Satanás fueron condenados por los homicidios, unos homicidios satánicos. Una de las víctimas aparentemente fue asesinada porque se parecía a la Virgen María. Desde entonces, las autoridades italianas han luchado con una serie de homicidios vinculados a la adoración del diablo. El Vaticano ahora tiene sacerdotes trabajando junto a la policía para lidiar con estos crímenes satánicos. De hecho, el mismo padre Barrajón, que citaba hace un momento, ha dicho: invitamos a la policía a participar en clases de exorcismo para que comprendan los aspectos espirituales y teológicos de este fenómeno. La Iglesia mexicana advierte sobre los riesgos de las prácticas ocultistas. Esta noticia está muy relacionada con la anterior. Algún medio de comunicación mexicano ha informado sobre el aumento de casos de posible posesión demoníaca en estos últimos 50 años, algo que preocupa mucho a la Iglesia Católica en México. 2 sacerdotes con la encomienda de realizar exorcismos condenaron hace unos días el auge que tienen actualmente las prácticas relacionadas con lo oculto, como el esoterismo, los amarres amorosos, la adivinación a través de la lectura de las manos, el tarot, la ouija, la hechicería en cualquiera de sus modalidades y el culto a la Santa Muerte, toda vez que, como dicen, aunque parezcan algo natural, inofensivo y legítimo, lo cierto es que aquellos que las practican, según dicen, le están abriendo las puertas de su cuerpo y de su mente al maligno, a Satanás. Muchas gracias, Luis. Nada. Como siempre, te esperamos en el próximo programa, esta vez en febrero, para que nos cuentes qué ha pasado en este tiempo. Muy bien, aquí estaré con las noticias de actualidad. Muy bien, buenas noches. Buenas noches.